La situación que se vive en los barrios de la periferia de la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, es cada vez más alarmante. Vemos que en los comedores se acercan cada vez más pibes y pibas a buscar un plato digno de comida, familias enteras que antes no acudían a estos centros comunitarios y que ahora lo están haciendo. La Plata es la ciudad que tiene más asentamientos del país, de la que mayores índices de desocupación, tanto en hombres como mujeres, tiene, y eso se traslada directamente al consumo de alimentos.